El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Con todos, con todas que se conectan en este momento a Despacio Insomnio, arrancamos una noche más aquí en compañía de la Gigi. ¿Qué más, Gigi? ¿Cómo vas? Hola, Gigi, qué tan cariñoso. Todos los que se conectan. Toda la gente, es que tenemos una hinchada bestial. Llenamos más que el estadio de Barcelona. De esa. Hola, bueno, sí, igual a todos los que nos escuchan. Estamos esperando que llegue el Camilo. Tenemos un programa bacán para hoy, lunes. ¿Qué tenemos para hoy, Gigi? ¿Qué preparaste? ¿Qué preparaste? ¿Qué nos trajiste? Hay un par de estrenos que va, ya los vamos a poner y a contar un poco más de qué va. Y de ahí el especial es sobre mujeres guitarristas. Pero, está bien variada la lista. Hay guitarristas así desde, muy antiguas, como bandas ya más modernas. Está bacán. O sea, de todo un poco, un mezcladito ahí. Un mezcladito ahí. Acá, entonces, para empezar, vamos con un estreno nacional. Esto es de los panas de Infiltro, que están estrenando disco. Hace poquito nomás salió el disco de los Infiltro. Y arrancamos con este tema, que es con el que están promocionando este nuevo lanzamiento. Así que vamos con esto de Infiltro, que se llama Todos son mierda. We'll be right back. Y estamos de regreso, esto era Infiltro, que están estrenando disco, así que pongan la atención, esto era algo del estreno nacional. ¿Cómo está, muchachada? Con la novedad que me encuentro, que ya sirve el aire. Ya se lucecita, prende ya todo. Sabemos cuándo estamos al aire y cuándo no. Sí, ya se prendió la lucecita, qué maravilla. Tebo. Camilo, mucho gusto. ¿Cómo te va? Muchísimo gusto, tanto tiempo, a los tiempos. No, ya nos habíamos visto antes, pero a los tiempos del Tebo. Bueno, el Tebo estuvo en el anterior programa, ¿cierto? Sí, sí, fuiste el faltón. Yo fui el faltón. Cállate, faltón. Sí. Cállate, faltón. Necesito tu clave. Necesitas mi clave. ¿Quieres decir al aire? No, pues, ¿cómo me estás diciendo al aire? Oh, bueno, sí, voy a decir, a ver, se llama, ponle Camilo 1979. Lana también le saluda desde el otro lado, está, hola. Exacto, encargada un poco de poner, postear toda la música que vamos a poner esta noche en Espacio Insomnio. Así que si reciben mensajes de Facebook, es Lana. Exactamente, si reciben mensajes de Facebook, es Lana. Mensajes de odio. O también de los buenos. Mensajes de odio, groseros, es Lana. Así que pilas, por favor, no soy yo, ni el Teo, ni la Gigi. Tranquilos, muchachos. ¿Con qué nos vamos? Y bueno, seguimos con estrenos nacionales. ¿Qué más había para empezar? Porque arrancamos con la sección estrenos. Sí, arrancamos con la sección estrenos nacionales y ahora nos vamos con otra banda, también quiteña. Esta banda se llama Ficus, que es una banda de indie rock punk. ¿Punk? Indie rock. Y sí, de música independiente, pero también medio punk. Sí son punkeros, o sea, sí le hacen medio al punk. Es como todo. Cogen toda esta movida de las bandas del garage punk o que está moviendo nuevamente en California, todas estas bandas así que decidieron más bien irse por ese lado, que no es punk, pero que sí tiene cosas bien corrosivonas, medio chéveres. Entonces, pero son jovencitos, creo que tienen entre 20 y 21 años estos chicos de Ficus, y sacaron no es un disco, sino una especie como de EP. Sí, sí, me estoy riendo porque sonaste súper viejo, Camilo. Ah, ¿en serio? Son unos chiquillos, esos muchachos. Pero es que sí, juventud. Pues, esa juventud nueva que está saliendo, con nuevas propuestas. No, pero la cosa es que también sacaron un EP con unas 3 o 4 canciones que sonaron bien. Nos lo enviaron a Despacio Insomnio y dijeron que sí podemos rotarlo. Entonces, por eso, si nos está escuchando el Emiliano o alguno de ellos, bueno, ahí les ponemos la música de Ficus para que le estén escuchando. Y eso nada más, nos vemos con ellos. Vamos con eso. Exactamente, son actitud de Ficus. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a despacinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Despacio Insomne o llámanos al 2220-966. Regresamos en Despacio Insomne, lo que estábamos escuchando era esta banda quiteña de indie rock punk, de punk, garage rock indie. En este punto de la vida yo he decidido no poner etiquetas de nada. No, es que yo intento poner etiquetas a muchas cosas, pero no me sale, por eso termino haciendo cosas. Parece mismo mi cara de preocupación cuando empiezas a hablar. ¿Cómo va a salir de esto, Camilo? No, por eso no intento, siempre más bien pregunto. Guión, punk, guión. Claro, y lo que hago es preguntar, porque si la cosa no sale bien ya. Esta banda de chicos quiteños. De jóvenes, de chiquillos. Esta banda de chiquillos quiteños, picus. Entonces, que está sonando bacán, además, ponme la atención, que está sonando bien bacán. Además de presentarnos hace poco en la Casa Adicción, no sé diciéndome bien la dirección, pero queda en la, a ver, la Casa del Pecker. Es la Casa Adicción, pero en Domo, calle. Ahora es el Domo. No, el Domo. El Sardo García, 6 de diciembre. El Sardo García, 6 de diciembre, que es el Domo. Ahora es el Domo, Plataforma Cultural. Ya exacto, no el Domo, Plataforma Cultural. Es que yo me la acordaba como Casa Adicción, pero ahora es el Domo. Sí, estás bien viejo, Camilo, cada vez más. Pero la Casa Adicción cerró, o sea, la cerraron como hace 4 meses. Pero tú estabas quedando como atrás de la vanguardia. Aquí estuvo, Camilo. Actitud y juventud es lo que me falta ahora. Pero bueno, en el Domo, este centro de arte contemporáneo. ¡Ya basta, Camilo! Cultura. Deja de poner etiquetas, Camilo. Bueno, ahí en ese sitio se presentaron los ficus, sonó bacán. Es lo único que puedo decir. Sonó chévere. Muy bien. Perfecto, muchachos. Entonces, pues fuimos con los dos estrenos ecuatorianos. Más claro, los dos estrenos quiteños. De la escena quiteña. Pero ahora nos vamos a adentrarnos más bien en el especial de esta noche, en Despacio Insomne, que son mujeres con ovarios. Así se llama. Así se llama el especial de hoy. Mujeres guitarristas con dos grandes ovarios. Muy bien. Exactamente, porque fuera son como las unas manes que le mueven la guitarra, pero con solvencia, con furia y solvencia. Me encanta ese adjetivo. Pues es que es con solvencia y furia, ¿no? O sea, no, porque si lo metes solamente con furia es como cualquier pendejada, así, full ruido. Pero solvencia y furia al mismo tiempo, mezcladas en una aleación sonora, que genera cada vez más tirada. Es el gorro. El gorro no deja salir las ideas. Ah, a la gente que se le dañó la señal de la M por la lluvia, pueden escucharnos en internet en www.radiocce.com y también pueden bajarse la aplicación. ¿Cuál la M, que... mijo? ¿Se haya M? Claro, pues la M. ¿Qué pasa, pues, campeón? ¿Ya? Pero, y también pueden bajarse la aplicación en su celular o tablet. ¡Qué madre, qué tecnologizado! Es que ¿sabes? Ustedes están en la vanguardia, yo sí. Pero verás, espérate, la aplicación se llama Radio CCE HD para que nos escuchen en HD. Todo en mayúsculas. Todo en mayúsculas. Gracias, Danilín, ahí del otro lado, siempre echándonos la información. Todos ya, si teclean todo eso lo que teclearon, en mayúsculas, todito, todo. Radio CCE HD. Exactamente. Ahora entonces, sí, vamos, con mujeres con ovarios. Vamos, nos vamos con mujeres con ovarios. Esta, o sea, nosotros sacamos de una revista de música que tenía esta como reseña. Y creo que era una reseña cronológica. Entonces, esta es la primera mujer que sale en esta reseña. Pero yo creo que es una de las primeras mujeres guitarristas que de alguna u otra forma se dieron a conocer en Estados Unidos. Su nombre es Elizabeth Cotton. Nace en 1897 en Carolina del Norte y fue el miembro más joven de una familia humilde, acercada por primera y que a los 5 años empieza a acercarse a los instrumentos, primero con el banjo, y empieza a tocar el banjo. Y después empieza a acercarse al blues, porque sus hermanos también tocaban blues, hacían cosas. Y ella empieza a acercarse a la música que hacían sus hermanos, empieza a ver qué era lo que estaba pasando, cómo lo tocaban. Con el banjo. Con el banjo. Y después empieza a tocar la guitarra. Y se hace muchísimo más famosa y empieza a hacer cosas muchísimo más chéveres que las que hacían sus hermanos. Y se empieza a entrar en el blues. Después tuvo una banda soporte, cantó en algunas bandas de blues reconocidas en esa época. Pero lo interesante de ella es que tocaba al revés. O sea, los bajos estaban en las cuerdas de arriba. O sea, las cuerdas estaban al revés. Exacto, las cuerdas estaban al revés. Pero aún así, ella se dio modos para tocar un muy buen blues de esa forma. Es una maravilla, los videos que se puede ver de ella. Eso quiero preguntar, ¿hay videos de ella tocando? Sí, hay 2 videos de ella tocando. Por eso yo cuando vi el video dije, wow, esta señora está loca. Pero maravillosa, sí, y una voz como de ese Estados Unidos profundo. Pero en serio, es una voz sureña, así como bien blusera, bien fuerte. y eso. Entonces veamos, porque es una de las predecesoras, de las primeras mujeres que salen como a la escena musical estadounidense, que tocaba sus instrumentos. Ya. Yeah. Y que tocaba, y para tocar en esa época, para lanzarte a tocar blues. ¿Pero de qué época estamos hablando? Ella, verás, nace en 1897, entonces ella es, no sé, de los 20, de la década de los 30. Entonces, para lanzarte a tocar blues en esa época, primero que eres afroamericana, primero intenta salir así, y después siendo mujer, afroamericana en los años 20, jodidísimo, 20, 30, súper jodido. O sea, mujer, afro. O sea, la man estaba re jodida y todo estaba en contra de ella, pero salió y ahora es un referente no solamente de las mujeres en el blues, sino de la música en general. De la música en general estadounidense y del blues. Y se llamaba Elizabeth Cotton. Exacto. Nos vamos con esto, con Elizabeth Cotton, la canción Going Down the Road Feeling Bad. Y regresamos en Despacio. Estamos de regreso. Lo que estábamos escuchando era Elizabeth Cotton y este tema se llamaba Going Down the Road Feeling Bad. Exactamente. Regresamos, bueno, estamos en el transmisor. ¿Quién decía de nuevo las coordenadas digitales? Las coordenadas digitales, por favor. Para que nos escuchen por internet, pueden conectarse a radiocce.com. Ahí está el icono de radio online. Y también pueden bajarse la aplicación para celulares o para tablets. Todo en mayúsculas, Radio CCE HD. Exactamente. Buenas. ¿Tenemos saludos o no? Al Andrés Baroja. Un niño. Querido Andrés, Fran y viejo, y un perrito que se encuentra en una fotografía, que no sé qué le pasó al Joaquín ahora. ¿Por qué? No sé, es que me mandan una foto familiar, pero no está el Joaquín, sino es un perro. Me cambiaron por un perrito. Me cambiaron por un perrito a mi sobrino, ¿qué pasó? Saludos allá al Valle de los Chillos, a toda esa gente muchachada. Sí, a la muchachada. Una vez te saludos, sé que están recuperando de un trajinado fin de semana ahí en el Valle de los Chillos. Les doy mis más condolencias. Inauguraron las fiestas de Quito allá en el Valle. Inauguraron las fiestas de Quito en el Valle de los Chillos. Fue, ¿cómo se ve? Sí, farrón, fiestón, parece que les fue bien. Y por eso, bueno, más bien les felicito y les mando saludos. Maravilloso. Perfecto. Estoy súper optimista, creo. Pero bueno, ¿con qué nos vamos ahora? Gigi, por favor. A ver, ahora nos vamos con The Mobs y su canción Lucky Guy. Esta es una banda de rock, punk rock, del sur de California. Se formó en el 91 y tiene como ¿cómo es? Guitarrista y cantante principal a Kim Tatuk. Ajá, entonces ya vamos a escuchar su solvente guitarra. Solvente y progresivo, pues. Y progresiva. Su en la voz. Y su actitud en la voz. Con este tema Lucky Guy y volvemos. Ya, regresamos. Vaya.

¿Qué piensas? A mí parece que sí. No colabore, muchachos, con eso. No, es que yo sí, a mí parece que sí. Que justo, yo pensé que ibas a hablar en ese instante de esta persona que vas a... Que vamos a poner ahora. No, mira, ahorita voy a hablar de esa persona. Ah, ya, dale, por favor. Lo próximo que vamos a escuchar ahorita está a cargo de esta artista que se llama Sister Rosetta Tharpe. Y el tema se llama Up Above My Head, I Hear Music. Y esto, bueno, Rosetta Tharpe nació el 20 de marzo de 1915 y murió en octubre de 1973. También de las... Claro, vieja escuela. Vieja escuela. Vieja escuela de Estados Unidos profundo. Sí, porque verá, fue una pionera vocalista del gospel que adquirió gran popularidad en los Estados Unidos en la década de los 30 y los 40. Uh-huh. Y es una mezcla única de letras espirituales y acompañamiento de rock and roll. Sí, pero es maravilloso. Y en verdad que preparen sus oídos para lo que viene. No, y esa voz. Uy. Pero verán, de toda esta mezcla devino la primera gran estrella de la música gospel en los años 30. Y es conocida como Original Soul Sister. Influyó de manera muy potente como una tempranísima música de rock and roll a Little Richard, Johnny Cash, Chuck Berry, Elvis Presley y Jerry Lee Lewis. Mira tú. O sea, a ver, la voz de las afroamericanas en esa época me parece que era muchísimo más potente que la voz que tienen ahorita. Tal vez por el hecho de que ellas lo que hacían era cantar blues. Ese argumento no tiene sentido. Tiene mucho sentido, o sea, porque yo no creo que sea una cuestión de la voz, sino el apoyo también a Camila, el tipo de música que hacían, porque lo que ahora hacen las como esa R&B ya con las mezclas, todo como más estilizado, pero antes era como el blues era un poco más, sí, más potente. Y también como más con una voz así, pues no, más africano, o sea, con influencias más de los orígenes. Pero, sí. Pero sí, creen sí, que puede tener que ver también con que era una época como que recién saliendo de la esclavitud y toda esa onda, había como que más furia en las mujeres afro en ese tiempo que en Rihanna de hoy, por ejemplo. Sí, o sea, pero es que por eso te digo. Es una cuestión histórica también. Yo te digo que es una cuestión como de... Y también el papel que jugaba en la música en esos tiempos, que realmente era como... era algo muy simbólico para la reivindicación, liberarse, entonces, para tener un espacio también de catarsis, algo que ahora Rihanna a lo mejor ya no necesita, sin desmerecer a Rihanna. Con todo respeto para Rihanna y su peinado. O sea, tal vez desde otro lado se dan como las reivindicaciones, pero básicamente yo creo que la música estaba muy unida a las reivindicaciones de esa época, entonces por eso ese blues era muchísimo más fuerte, y por eso ellas yo creo que tenían que cantar con más fuerza. Y generaban unas voces más profundas, más potentes. Creo yo, no sé, es que fue una precisión mía en ese instante, porque cuando escuchaba a las señoras y después estaba escuchando a estas dos señoras. Los chiquillos, las señoras. El camino, todo es la categoría etaria, ¿no? Es en eso. Pero en serio, estaba escuchando a estas dos intérpretes y después, y por alguna razón alguien puso una canción... era de Whitney Houston, que tiene una voz hermosa, pero faltaba como esa fuerza que tienen ellas a comparación de la potencia, el alma. No, pero es que Whitney Houston también. El alma la tiene. Yo digo que no, yo estoy diciendo que no. El alma la tiene. Pero igual hay una fuerza, hay una cosa diferente. Verás, mejor les sigo contando sobre Sister Rosetta Tharpe. En un intento de cruzar la línea entre la música sagrada y la música laica, tocando su música espiritual luminosa en la oscuridad. O sea, aparte de un conflicto. En la oscuridad de los clubes nocturnos y las salas de conciertos con grandes bandas como acompañantes, su idiosincrásico estilo dejó una marca a los artistas gospel más convencionales como Irma Tucker o los Dixie Hummingbirds. Aunque ofendió a muchos fieles con sus incursiones en la música pop, nunca dejó la música gospel. Nunca la dejó. Y es más, lo que vamos a escuchar es una versión que ya la tocaba, pero sin música gospel, que era un blues puro. Pero esta versión que vamos a escuchar ahora es con todo un coro gospel. Entonces nada, vamos a escuchar a Sister Rosetta Tharpe y este tema se llama Up Above My Head, I Hear Music. Escuche eso y deleite eso, por favor. Up above my head, up above my head, I hear music in the air, I hear music in the air. Now up above my head, up above my head, you know I hear music in the air. I hear music in the air. Up above my head. Up above my head. I hear music in the air. I hear music in the air. And I really do believe. Yes, I really do believe. There's a heaven somewhere. Heaven somewhere. Up above my head. Up above my head. I see trouble in the air. I see trouble in the air. Up above my head. Up above my head. I see trouble in the air. I see trouble in the air. Up above my head. Up above my head. Oh, I really do believe that heaven's somewhere, heaven's somewhere. Regresamos en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando ahorita era Sister Rosetta Tharpe con la canción Up Above My Head, I Heard Music. Y ahorita estábamos viendo el video también, mientras escuchábamos la canción veíamos el video, y a mí, de los pocos segundos que pude ver, impresionó un montón verle tocando la guitarra, porque como que es bastante común, o sea, digamos, como que ya se ha visto varias veces las mujeres de esa época cantando ese estilo de música, es como que se ha visto un poco más. Pero verla tocar la guitarra y cantar es como que le da mucho más poder. Claro, le da mucho más poder. Así, y esas en las tocadas en vivo, que vimos un par de tocadas en las que está con su guitarra, pero metiéndole fuerza. Además que es una señora de armas tomar, o sea, se le ve que es tu, o sea, cosa seria la señora. Claro, y o sea, estuvo en el mundo de la música muchos años, y los videos, por ejemplo, son cuando ya era adulta, o sea, ella ya no era joven, por así decirlo, ¿no? Porque, o sea, su vida fue la música. Y hay los videos de cuando, o sea, ver la parte mayor tocando la guitarra y con esa pasión y esa energía. Claro, además que está vestida como para misa, porque con el gorrito y el vestido, pero le da nomás a la señora, claro. Le mete sin miedo ahí. Domingo. ¿Cómo? Está vestida de domingo, gorrito de domingo y vestido, pero con la guitarra, guitarreando como se debe. Eso, muchachos, bueno, nos vamos con otra más. Como se están dando cuenta, estamos alternando. Estamos con una canción un poco de estas que tienen un poco de antaño, mis viejitas, y después regresamos nuevamente a canciones un poco más contemporáneas. Entonces ahora nos vamos con una chica que es más, nace en 3 de noviembre de 1987, ella se llama Courtney Barnett, y es una cantante, compositora y música australiana que atrajo la atención del público y la crítica musical a finales de 2013 cuando publicó un EP que se llama A Sea of Split Peace, y su puesta en escena en el festival de CMG en Nueva York, que la consagró como una artista revelación excepcional, de acuerdo con varias publicaciones. Ha tenido muy buenas críticas, o sea, desde el 2012 hasta por acá, ha tenido muy buenas críticas, y la canción que vamos a escuchar ahora es una canción muy conocida de ella. Al principio no sonaba mucho, y además, y eso que ella había trabajado ya unos cuantos años antes con una banda, pero de forma muy, muy independiente. Pero a raíz del 2013, cuando saca esta canción y este EP, se lanza y se da a conocer. Bueno, un poco. ¿Cómo se llama la canción? Ah, la canción se llama Pedestrian at Beast. Pedestrian. Se llama la canción de Courtney Barnett. Y ella contaba que en su infancia y adolescencia empezó a tener conflictos con su identidad sexual, porque ella es lesbiana, pero ella quería ocultar su lesbianismo, porque en su familia y en el barrio donde ella vivía en Australia no era un barrio más bien de gente muy conservadora. Pero después, cuando ella sale y cuando ya empieza a vivir sola, se declara ya frontalmente lesbiana, pero igual dijo que su familia lo tomó muy bien, y para ella al principio lo que se convirtió en un conflicto se volvió en algo positivo. Más o menos esas son las crónicas que hablaba de ella. Y muchas de estas cosas las plasmaba después en sus canciones y en sus videos. Muy bien por Courtney. Nos vamos con Courtney Barnett, y la canción Pedestrian at Beast. Regresamos en el próximo. Why? Regresamos aquí en el espacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era a Courtney Barnett con la canción Pedestrian Artist. En este especial que estamos haciendo sobre mujeres guitarristas con furia y solvencia. Con furia y solvencia. Lo dije bien esta vez. Lo dijiste muy bien, loco, que fue con furia y solvencia. Mujeres guitarristas con furia y solvencia. Vamos acercando ya casi al final del programa, ¿no? Sí, exactamente, nos vamos acercando ya casi al final. Sí, vamos a cerrar con un nuevo descubrimiento para mí, que me alegra compartir, como me dijo Camilo, que lo diga al aire. Porque en serio está muy bacán. Vamos a escuchar a Katherine Elizabeth King, mejor conocida como Kaki King. Ella es una guitarrista estadounidense, nació en el año 79. Y bueno, también es compositora, y ella se ha caracterizado por hacer como un nuevo género, o sea, un nuevo experimento musical con las guitarras. Mezcla un poco de jazz con unas técnicas que ya les voy a contar, pero bueno, ella aparece en el 2007 en la revista Rolling Stone, saca una lista como así de los dioses, los nuevos dioses de la guitarra le denominan, y le incluyen a Kaki King en esta lista, y así es como empieza su reconocimiento mundial con esta es gringona, sí, es estadounidense. Es gringona. Quería poder saber si no sería gringona o no. Solo querías decir esa palabra. Estaba esperando la oportunidad. Totalmente. Pero igual tú y le has dado un buen auspicio, entonces queremos, yo sí quiero escuchar, porque en realidad yo no he escuchado a Pink. En realidad hoy yo había escuchado muy poco de lo, o casi nada de lo que hemos puesto hoy, y todo me ha gustado. Sí, muy es muy bueno, chévere, bueno. Cuando pasas a los programas, ajá, cuando escuchas cosas que dices esto pegó y está bonito, pues sí, es chévere. Entonces vamos con eso, G. Sí, se llama, lo que vamos a ir es Montreal, y nos vamos a con Kaki King y su tema. Es, por lo general su música es instrumental, ¿no? ¿Ya? Y eso como les decía, ella como que incluye las nuevas técnicas, entre ellas el finger picking y el tapping. Eso es lo que tú decías. Ajá, del y un poco de flamenco y jazz. Es una fusión bien interesante, o sea, de los géneros, así, bacán. Entonces, Montreal. Y regresamos ya para la parte final de The Sassing Zone. Thank you. volvemos en el Espacio Insomne, parte final del programa. Ya estamos despidiéndonos de este especial que hemos hecho la noche de hoy sobre mujeres, guitarristas, con furia y solvencia. Con furia y solvencia, exactamente. Y lo que escuchamos hace poco estaba una bestia. O sea, lo poco que escuché, porque claro, en la cabina no se puede escuchar muy bien, pero cuando te vas para allá lo escuché muy bien y estaba buenísimo. Sí, hay que escucharle ahí a Kaki King. Sí, hay que escuchar más. Y más música, o sea, claro, un poco, no sé, al final de cuentas estamos escuchando un poco de blues y de música que está más ligada al jazz y de música un poco más como medio furiosona, pero la cuestión es eso, ¿no? Al final de cuentas es como todas estas experiencias musicales en que las mujeres se han empoderado súper fuerte y que han quedado muchas veces como referentes de la música, ¿no? Pues sí, hasta sí, hoy en día. Hasta hoy en día. Y vamos ya acercándonos al final, y para alcanzar a escuchar la canción completa, vamos ahí con eso. ¿Con qué nos despedimos? Con un par de saludos, un saludo a la Grace, que nos está escuchando, justo ahorita nos escribió, a la Gaby también, la Gaby que no nos veía hace tiempo, dice que se ha conectado, y a Juan también. ¿A Juan? ¿A Gaby? ¿Cuál Gaby? ¿Te acuerdas de Gaby? Hace tiempo te escuchaba con la Gaby, no te has de acordar, Camilo. Ah, la Gaby. Ay, Camilo pregunta y el Camilo nunca se acuerda nada. No me acuerdo. Por eso pregunta, está bien, muchacho, pero no sepa pregunta. Claro, pero igual no me va a recordar. Que no me acuerdo. No voy a malgastarme. Es la Gaby, pues Camilo. Ya, entonces, bueno, saludos a los que están escuchando. Y cuando se acabe el programa, ya voy a saber más o menos quién es Gaby. Yo te voy a decir. Yo ya le voy a estoquear en Facebook ahí, tú tranquilo. Si no te quieres que te estoquee, mejor mándale un mensaje, preséntate con Camilo. No, yo no quiero hacer una presentación formal aquí, ¿no? No, tranquilo, Camilo, ya. Ya, solamente quería saber quién era Gaby. Ya voy a saberlo, no hay ningún problema. No, tranquilo. Pero entonces vamos con esto. Final de Despacio Insomne. Este Despacio Insomne a los años, el equipo completo, me parece bien. Semi completo, porque Andrés está en Conocoto, por favor. Tienes toda la razón, siempre digo equipo completo, pero faltan. Pero Andrés no está escuchando, entonces es como que está mandando su asesoría. Y está mandando asesoría y saludos, entonces igual un saludazo a Andrés. Y ya, ahora sí, queda muy poquito, entonces nos pedimos, vamos con esta banda. Es una de las primeras bandas punk de mujeres, con las que le metieron fuerza y le metieron actitud al punk en esa época. De ahí salieron mujeres como la famosísima Joan Jett, que es solista y con su grupo de Heartbreakers, que se llamaba Joan Jett and the Heartbreakers, que hicieron historia en el punk y en la música y en el rock en Estados Unidos. Pero bueno, ahora nos vamos con The Runaways y con la canción Cherry Bomb. Y eso, nos vemos el próximo lunes, muchachos. Nos vemos. Adiós. Vaya bien. Adiós.